A continuación, el exgobernador Héctor Barrios nos va a hablar sobre el reporte del Comité Distrital de la Fundación Rotaria del Distrito 4380. El gobernador es periodista rotario, miembro del socio de Rotary Maracaibo 2000, presidente de su club y gobernador para el año 2010-2011. Por favor, coordinador asistente de imagen pública para la zona 21A para Venezuela y presidente del comité de la Fundación Rotaria, de Rotaria del Distrito 4380, periodo 2014-2016. Gobernador. Muy buenos días, amigos rotarios. En las últimas presentaciones en las cuales he tenido yo oportunidad de estar en los eventos de nuestro distrito, he tenido la coincidencia de que mi tiempo me lo acortan mis predecesores. Pero bueno, después de lo que hizo mi buen amigo José Luis Miranda, en los cuales nos hizo aterrizar en la situación fiscal de nuestros distritos, y ahora con la vacuna que nos acaban de inocular nuestro amigo José Velázquez, bueno, Jorge, perdón, yo no sé de qué o cómo voy a hacer para llevar a todos ustedes la gran verdad de lo que somos los rotarios ante nuestra Fundación Rotaria. Nuestra Fundación Rotaria, debemos hablar así siempre. No usemos como comunicador y como coordinador asistente de imagen pública, les sugiero, no hablemos nunca, y quizás la palabra nunca caiga mal, pero cuando nos dirijamos para hablar de nuestra institución, Rotary International, digamos Rotary International, nuestra Fundación Rotaria, no digamos al Rotary, a la Fundación Rotaria. ¿Quién es Rotary International? Contesten, ¿quién es Rotary International? Nosotros. ¿Y quiénes apoyamos a la Fundación Rotaria? Ok, perdone la imposición, ¿no? Algo que a veces me cuesta abandonar. Bueno, amigos. Aló. Tenemos aquí. Claro, tengo que aprovechar el escenario con mucho cuidado, pero bueno. Los aportes en los tres años, desde el 2013 hasta el 2016. Quiero agradecer a los gobernadores Filiberto Ramírez, al gobernador Guillermo Soto Luzardo y a nuestro gobernador César Mosquera, la confianza que depositaron en mí para llevar durante estos tres años la conducción del comité de la Fundación Rotaria de nuestro distrito. Muchas gracias, señores gobernadores, y a ustedes, porque pienso y me atrevo a asegurar que logramos aumentar el nivel de concienciación en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros clubes. Las cifras son frías. Pero detrás de esa frialdad se encierra otras cosas. Tenemos, por ejemplo, que en el año 2013-2014 se aportó a la Fundación Rotaria, a nuestra Fundación Rotaria, $180,444. En el segundo año del trienio se aportaron $251,999. Y la cifra esta que estoy indicando la acabo de ver ahora en la página de Rotary International, son 557.724 dólares en este año. Pongámonos de pie y démonos un aplauso fuerte, porque ese es producto de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros clubes. Es la demostración de credibilidad en nuestra institución. Es la demostración del compromiso que tenemos como rotarios. Pueden sentarse, por favor. Ahí están. Si alguien es curioso y rápido con la calculadora, podrá sumar, y creo que hay casi $1,000,000 en 3 años. Vamos al fondo anual. El fondo anual, la característica es que el fondo anual, nosotros vamos a tener la disposición durante cada año para el fondo distrital. Entonces tenemos que en el 2013-14 tuvimos en el fondo anual un aporte de $134,000. Tuvimos en el 2014-15 141,678, y en el 2015-16, y quiero decir que estas cifras hasta el día de hoy, eso va a seguir ajustándose, tenemos $237,432. ¿Qué queremos mostrar con estas cifras? Todo eso ustedes lo pueden dividir o sacar el 50% o sumar y dividir entre la mitad de cada año, y ese es el fondo distrital que vamos a tener disponibles dentro de 3 años. Por ejemplo, en el año 2013-2014 va a tener la gobernación, en este caso nuestra gobernadora Carmen Acevedo, va a tener disponible más o menos, si dividimos, $67,000 del fondo distrital designado. El gobernador José Octavio va a tener disponible $70,000 y dólares, no es que me vaya a dolarizar, ¿no? Y la gobernadora Lisbeth Parra va a tener 118,000 dólares aproximadamente. A estos aportes tenemos que sumarle lo que no se haya usado en los diferentes, en los años anteriores. Por ejemplo, este año teníamos disponible $122,000. Si sacamos la subvención distrital, quedan disponibles casi $100,000 en este año, que tenemos, de acuerdo a lo que estuvimos hablando ayer con el gobernador Rubén Luna, la agente fiscal y yo, vamos a ver si podemos poner a funcionar o darle curso a la subvención global del Rotary Barquisimeto Nueva Segovia. Aportes a Polio Plus. La generosidad a nuestro programa Bandera siempre la mantenemos. Ya del año 2013-2014 fueron $32,755. En el año 2014-2015 fueron $110,220. Y en este año llegamos a la cifra de $186,714 a Polio Plus. Algo que quiero... Hubo aquí un lapsus porque tuve un problema técnico. El cada rotario cada año, en el año 2013-2014, fueron cada año, cada rotario, los clubes Ciudad Ojeda, Maracaibo, Maracaibo 2000, San Antonio, San Cristóbal Metropolitano, Torbes y Valle de Santiago. El 2014-2015 fue el Valencia Industrial, Ciudad Ojeda y Valencia. Este año, en nuestra conferencia, aprovechamos para destacar que este año subió la cantidad de clubes que han obtenido ya el CAA Rotario cada año. Estamos en Barquisimeto Este, Carora Cuatricentenaria, Ciudad Ojeda, Del Lago, Lagunilla, Maracaibo 2000, Paraguaná Punto Fijo, San Antonio Villaheroica, San Cristóbal Tano, San Francisco, Santiago de los Caballeros, Valencia Industrial, Valencia, Camoruco y Valle de Santiago. Por favor, un aplauso a ustedes mismos, que hemos aumentado los aportes a cada rotario cada año. Eso da una cantidad, ya lo vimos. Todavía no me voy. Creo que no se guardó porque tuve un accidente fatal. La presentación original se quedó en la laptop en mi casa. Esta la hice esta mañana. Pero con esto yo quiero mostrar las cifras que hemos manejado. En los 3 años se han recibido reconocimiento de socios Paul Harris, 255 rotarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por seguir creyendo en la Fundación Rotaria. Tenemos 31 donantes mayores. No los voy a discriminar porque donantes mayores. Partamos esa cifra, 1, 2, 3, donantes mayores. 31 tenemos en nuestro distrito. Y para cerrar, quiero destacar que en los 3 años hemos mantenido una cuota per cápita arriba de los $100 de todo el distrito. Entonces, vuelvo y les digo, después de estas dos presentaciones de mis predecesores, esta es tan corta y estamos mostrando las cifras que, vuelvo y reitero, nuestro compromiso sigue intacto. Yo les pido para el año del centenario, que ya yo no voy a ser el presidente del comité, hay problemas, hay dificultades, pero creo que el compromiso rotario se debe mantener y lo debemos mantener. Para cerrar, hoy, como en anteriores conferencias, luzco la chaqueta vino tinto, el color vino tinto de nuestra selección. Soy parte de los 66 gobernadores de mi año 2010-2011, que nuestro presidente de la fundación, hoy Ray Clan Smith, lo acompañamos en el inicio de la gestión futura. Este servidor hace parte de ese grupo. Y qué mejor que estas cifras que acabamos de mostrar. Muchas gracias.